Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Líderes del G20 discuten sobre el hambre y la pobreza. El presidente de la COP29 hace un llamamiento a líderes del G20 para avanzar en las discusiones sobre el cambio climático y las estudiantes japonesas que asistirán a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz reafirman su compromiso antinuclear. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes mundiales, incluido el primer ministro japonés Ishiba Shigeru, discutieron sobre el hambre y la pobreza en la primera jornada de la cumbre del G20 que tuvo lugar el lunes en Río de Janeiro, Brasil. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva sostuvo que los miembros del G20 deberían tomar la iniciativa a la hora de abordar los problemas del hambre y la pobreza. Declaró: "Los que están sentados en esta mesa tienen la urgente responsabilidad de erradicar este flagelo que avergüenza a la humanidad". Por su parte, el presidente chino Xi Jinping destacó la necesidad de desarrollar un entorno en el que la cooperación económica internacional sea abierta, inclusiva y no discriminatoria, en un intento de construir un mundo justo. Se cree que estos comentarios de Xi tendrían la intención de mantener a raya a Washington en momentos en los que el presidente electo Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca con su política de dar prioridad a Estados Unidos. Joe Biden, presidente saliente, solicitó que los miembros del G20 sigan cooperando. El mandatario estadounidense señaló que el grupo ha logrado avances en conjunto y los instó a seguir haciéndolo. Afirmó que el grupo tiene el poder de marcar el comienzo de una nueva era de desarrollo sostenible y de brindar asistencia a los más necesitados. La cumbre será clausurada el martes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que decretará una emergencia nacional para ejecutar un plan de deportación de millones de inmigrantes indocumentados, una acción en la que, según dijo, contará con el ejército. El lunes, en respuesta a un comentario del activista conservador Tom Fitton sobre dicho plan, Trump escribió en redes sociales que era cierto. El expresidente ya había abogado por decretar una emergencia nacional en la frontera. De hecho, la hizo efectiva en 2019 para desviar fondos del Departamento de Defensa a la ampliación de un muro entre Estados Unidos y México. La inmigración sigue siendo una piedra angular de la agenda de Trump. El presidente electo se ha comprometido a llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ya ha comenzado a nombrar para su futuro gabinete a personas de línea dura en dicha materia. Azerbaiyán, país sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha solicitado a los líderes del G20 que envíen una señal positiva de su compromiso para abordar las cuestiones climáticas en momentos en los que las naciones luchan por alcanzar un acuerdo sobre nuevos objetivos de ayuda financiera. Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, admitió el lunes que los negociadores sobre temas de clima no están avanzando con la suficiente rapidez. Babayev hizo un llamamiento a las naciones del G20 y dijo que su liderazgo es esencial y que no se puede tener éxito sin ellos. Agregó que estos países representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones. Ese mismo día, el negociador en jefe de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, señaló que Azerbaiyán debería concluir las importantes y difíciles discusiones lo antes posible y dijo: "Necesitamos una presidencia que nos dirija y nos oriente para conseguir un desenlace seguro". Agregó: "Creo sinceramente que a pesar del sombrío contexto geopolítico, podemos y debemos tener un buen resultado final de esta semana". En la agenda de la conferencia COP29 en Bakú, una de las prioridades es fijar nuevos objetivos de financiación para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo ante el cambio climático a partir de 2025. Sin embargo, la última semana de negociaciones comenzó el lunes con pocos avances en la búsqueda de un acuerdo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las cuatro estudiantes de secundaria superior japonesas que asistirán a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de este año como embajadoras de paz ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Hiroshima el lunes, antes de viajar a la capital de Noruega, Oslo. Las jóvenes se comprometieron a continuar con sus esfuerzos para lograr la abolición de las armas nucleares. Está previsto que el grupo asista a la ceremonia del 10 de diciembre con miembros de Nihon Hidankyo,